fíjense, esas son nuestras cajitas, nuestra caja de herramientas, ¿no? Tenemos nuestra sección de herramientas teóricas, ¿no? Que puede ser de tipo de teoría social o de tipo o filosófica. Porque para nosotros la teoría es una herramienta, porque nos sirve para poder comprender, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con mujeres violentadas, un concepto clave que necesitamos entender es violencia de género, ¿no? ¿Para qué? Para entender qué es la violencia de género, cómo se hace, cómo se reproduce, cuál es el impacto que tiene la violencia de género, ¿no? De tal manera que nos permite a nosotros diseñar proyectos con base a esa información que otros ya definieron. No es que nosotros tengamos que ser unos sabelotodos de todo, ¿no? O que tengamos que construir nuestros propios conceptos, ¿no? Hay alguien que ya lo hizo, que ya lo pensó, que ya lo definió. Lo que necesitamos es ver qué es eso. ¿Por qué? Porque si entonces pensamos, por ejemplo, que queremos trabajar con mujeres violentadas, que han sido violentadas con violencia familiar, y lo que queremos hacer es, es que vamos a llevar talleres de pintura para que se relajen y se distraigan. ¿Por qué? Porque lo que necesitan ellas es relajarse, porque tienen mucho estrés en su casa y acá de esa manera les va a servir para relajarse. Pues no, no es, lo que están haciendo es solamente haciéndole sana colita de rana, cuando en realidad, bueno, ¿qué dice la violencia de género, no? Pues que tiene que ver una serie de condiciones, con una cuestión de autoestima, con una cuestión de valoración. Por lo tanto, el proyecto de pintura tiene que ir encaminado justo a reforzar esos elementos, uno, de entender, de elementos de género, para que vea que lo que está pasando es un elemento relacionado con visiones del patriarcado, sobre su visión de lo que debe de tener o no debe de hacer una mujer, por una parte. Por otra parte, una de la cuestión de cómo afecta la autoestima, de cómo ellas mismas reproducen esos esquemas de violencia y de idea de del género, entre sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que la intervención cultural vaya justo a ese elemento que es básico de comprender, para poder modificar esa realidad. Por eso, lo importante es tener esa herramienta teórica. Si yo estoy trabajando con medicina tradicional, tengo que entender qué es la medicina tradicional, en qué se compone, cómo se reproduce, etcétera. Si estoy trabajando con cualquier tipo de cosa, lo primero que tengo que ver es cómo se ha entendido, justo para trabajar con ello. Y no digo que, insisto, que sean unos sabelotodos, pero sí buscar información que ya se ha generado al respecto. Y sobre todo, y si es posible, pues hacer de alianza como parte del colectivo, pues antropólogos, sociólogos, economistas, psicólogos que estén trabajando sobre el tema, ¿no? Justo para que ayuden a dar seguimiento a eso. Otro gran tipo es de cajita, ¿no? De apartado, son las herramientas de tipo metodológica. ¿Qué son eso? Pues, por ejemplo, todas las herramientas de investigación. Esto es lo que decía, que las entrevistas, la etnografía, el análisis de contenido, la investigación de acción participativa, las encuestas, el cuestionario, los grupos de discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas que existen para levantar información. E igual como las otras herramientas de carpintería, algunas sirven para serruchar, otras para presionar, otras para X cosas, ¿no? Igual también todas las herramientas metodológicas también tienen un uso diferenciado, por lo tanto hay que identificar para qué sirve qué cosa. También herramientas metodológicas de planeación para poder diseñar y llevar a cabo proyectos, pero también de tipo informático, ¿no? Otra gran sección tiene que ver con herramientas operativas, que sirve para la administración, por ejemplo, ¿no? Que para hacer presupuestos, para hacer redención de cuentas, balance, etcétera, etcétera, ¿no? De organización social, ¿no? Las asambleas, el llevar a cabo una herramienta de organización de grupos, etcétera, ¿no? Que sería el caso por ejemplo, de la animación, o herramientas de comunicación, ¿no? Relacionado con diseño de cartel, con carteles, con perifoneo, con redes sociales, gestión de comunidades virtuales, etcétera, etcétera. Igual de financiamiento, ¿no? Las normativas, que tienen que ver con todo lo legal, ¿no? ¿Qué normatividad existe que pueda servir justo para poder utilizarla como herramienta? O que me vea obligado a atenderlo como parte del proyecto. Y, por supuesto, usos y costumbres que hay dentro de las mismas comunidades, que también habría que conocerlos para poder justo entenderlo y que nuestro proyecto pueda utilizar esa misma herramienta para poder postular, posicionar, etc. Herramientas de intervención, que pueden ser de diferentes maneras. Herramientas de creación para generar cosas nuevas, por ejemplo, un taller de poesía, ¿no? Un taller de música, etcétera, etcétera. Una estrategia de intervención y preservación, estrategias de rescate, estrategias de formación, como puede ser un seminario, un diplomado, un curso, un taller, etcétera. Estrategias de promoción y de difusión. Aquí siempre me gusta aclarar estas dos tipos de herramientas porque son diferentes. Las estrategias de difusión son aquellas que difunden un objeto, un producto, una práctica o lo que sea, cultural, bien cultural, a diferentes personas, ¿sí? Y que lo que intenta es difundir a un mayor número de personas. Un ejemplo de ello podría ser un cartel, ¿no? Si yo quiero, difundir una máscara tradicional, le tomo foto y hago un cartel promocional y lo pego por todas las estaciones del metro. Y esa es una difusión. Lo que quiero es llegar a un mayor número de personas. Cuando es una estrategia de promoción, lo que importa aquí es no solo que conozcan que existe, sino que tengan una experiencia vivencial con ella, con ese bien cultural. En este caso, un cartel en el metro no me va a servir, pero sí que una exposición, por ejemplo, ¿no? Un taller donde la gente pueda verlo, tocarlo, ponérsela, escuchar, a lo mejor el contexto donde se hace la fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Es una vivencia personal, directa que tiene con nuestro bien cultural. Y, por supuesto, estrategias de recreación. Y otra última, apartado, tiene que ver con el tecnológico. Esto es herramientas tecnológico con respecto a ambientes virtuales, redes sociales, redes de colaboración, de documentación, de sistematización, etcétera. Y, por supuesto, tecnológicos, que tienen que ver justo con cuando armamos producción escénica, por ejemplo, con sonorización, con iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Si se fijan, la idea es que cada uno de nosotros y nosotras, en el camino, vamos haciéndonos de una caja de herramientas. Y cada caja de herramientas, pues va variando, dependiendo qué tipo de trayectorias va teniendo, ¿no? Algunos más orientadas hacia lo artístico, otros más orientadas hacia el patrimonio, otros más orientadas hacia lo institucional, hacia la cultura popular, otras hacia las bellas artes, etcétera, no importa. Cada trayectoria de cada uno de nosotras y nosotros nos va a ir definiendo estas herramientas y vamos a ir recuperando. La invitación es justo a que vayan haciéndose esas herramientas y vayan haciéndose conscientes de esas herramientas para que dependiendo en cada uno de los contextos en los que tengan, pues definir qué tipo de herramienta es la que requieren.